Radio Popular Che Guevara. Para contactarnos o escribirnos un mail a radiocheguevara@hotmail.com. Y 30, esto es Radio Popular Che Guevara. Y queríamos decirte que está sintonizando Casa Tomada hasta las 18. Y hoy, por supuesto, todo el mundo, la República Argentina, medio planeta, están todos mirando el reloj para esta noche en el clásico de los clásicos, donde, bueno, gran parte de Europa también está mirando esta fecha. Lamentablemente no tenemos la posibilidad de volver a España, porque eso no lo sacamos más de encima. Estamos hablando del clásico Boca-River, que tiene mucho más seguridad que G20, entre otras cosas, ¿no? Lamentable en esta sociedad, ¿no?, democrática, que se elige cada 2 años para hacer un clásico de fútbol. Se paraliza el país y las Fuerzas Armadas son realmente el centro de un espectáculo que tenía que ser deportivo, entre otras cosas. Y el fútbol es eso, es también el fútbol por lo general, y los partidos de fútbol son hechos políticos y hechos comerciales. Y bueno, en este caso estamos en esta columna deportiva en comunicación telefónica con Bruno, es un compañero del Comité de Solidaridad con Palestina de Argentina, porque bueno, ellos están visibilizando y ya denunciando un posible partido entre la selección argentina de fútbol masculino y la selección argentina de fútbol, uruguaya de fútbol masculino, que se propuso que se juegue en Israel. ¿Este es un partido pendiente? Hubo una gran discusión, inclusive le recriminaron muy fuertemente a Tapia al haber hecho, antes de ir al Mundial, un encuentro en Israel. Y creo que se postergó, no se hizo, hubo que pagar una multa, una cosa de esa. Es un partido que no se hizo, pero era versus, o sea, Argentina versus la selección de Israel. En este caso son dos selecciones de nuestro continente, la uruguaya y la argentina, que están planificando y organizando jugar en Israel. Y bueno, las compañeras y los compañeros del Comité de Solidaridad con Palestina de Argentina quieren denunciar este hecho. Y bueno, por eso estamos en comunicación telefónica con Bruno para que desarrolle más esta noticia. ¿Qué tal, Bruno? Te habla Daniel y Lisandro, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan, compañeros, hermanos, queridos? Un gusto estar en contacto con ustedes, escucharles y eso. Celebro este vínculo que no es nuevo y escucharles y participar para mí es una gran alegría. Como Daniel recién hacía la introducción, sí es cierto que hubo un intento de partido de fútbol entre la selección argentina y la selección de Israel el año pasado, previo al Mundial, que bueno, en realidad tenía que ver mucho con esta movida de Estados Unidos y de otros países de trasladar las embajadas a Jerusalén. Exactamente, sí. Bueno, eso, previo a los Mundiales, históricamente, según lo que entiendo, Argentina, no me acuerdo cuándo había iniciado esa supuesta iniciativa de jugar contra Israel, partidos amistosos, que según era como algo así como de la suerte, pero obviamente con el trasfondo político y bueno, que existe por detrás, económico, comercial y de influencia de Israel en nuestras sociedades, en todos los proyectos políticos. Entonces esta no iba a ser la la digamos la cómo se dice que no que eso querían continuar eso de nosotros desde Argentina, de los movimientos de solidaridad del cual formamos parte y que llevamos adelante lo que es la campaña BDS de boicot, desinversión, sanciones. Nos opusimos, como siempre nos hemos opuesto, y iniciamos esta campaña de Argentina no vayas, que finalmente tuvo como victoria o como logro de que Argentina, por la presión internacional y por la notoriedad pública y exposición, decidiera no jugar. Y eso, bueno, ha sido uno de nuestros principales logros de estos últimos tiempos, pero no ha sido la única campaña dentro de estas iniciativas del BDS que nosotros llevamos adelante. Contanos un poco qué es el proyecto del BDS, bueno, a nivel mundial. Sí, sí, perdón. Sí, eso les iba a contar. El BDS es una campaña, como les decía, que es de boicot, desinversión, sanciones, que nace de la sociedad civil palestina allá por el 2005. Para contextualizar, para esa época estaba recién, muy reciente, el hito de la segunda intifada, como el segundo levantamiento popular de los últimos tiempos que hubo de la sociedad palestina, organizado y sostenido, que duró 5 años aproximadamente. Entonces, para esa época, los movimientos y muchos espacios políticos partidarios empezaron a ver la manera de resistir a la cruel ocupación y a la colonización que viven sufriendo como sociedad y como pueblo de hace más de 70 años. Y crean, inspirados, ellos dicen, directamente por la experiencia sudafricana de lucha contra el apartheid, que había tenido mucho de boicot y también de desinversión y de sanción por parte de diferentes iniciativas. Ellos empezaron a pensar cómo sociedad, cómo pueblo, cómo pueden hacer un llamado a otros y a otras para que se involucren, para hacer una presión internacional en contra de este régimen de genocida, de apartheid, de colonización y de exterminio. Entonces, bueno, eso, crean este movimiento que es desde la sociedad civil, no hay ningún partido que lo esté liderando, si bien participan y se invita a todos los estratos de la sociedad a que se sumen bajo este emblema del boicot, de la desinversión y la sanción. El movimiento está estructurado en diferentes ejes, en el que están el económico, el militar, y otro de los grandes ejes para hacer el boicot es el cultural, en el cual se incluye el deportivo y el académico. Y desde ahí que nosotros venimos hace tiempo trabajando fuertemente con campañas que algunas son internacionales y en las que nosotros desde Latinoamérica primero y después de Argentina más en particular nos involucramos, siempre con la clave de entender que para que cale una campaña a nivel local tiene que haber alguna instancia o alguna cuestión de que nos interpele como movimiento local y como a nuestra sociedad para llamar la atención y para poder involucrarse. Entonces, por ejemplo, en un caso bien puntual que hubo en su momento, ya sé, uno de los grandes logros que hubo en su momento era en contra de Mercorot, que es la empresa pública de agua israelí, que quería instalar una planta y privatizar el agua en La Plata. Y bueno, desde los movimientos de acá, una presión, una visibilización y se bajó esa licitación o ese proyecto. Después se ha también hecho campañas en contra de HP, que es una empresa de tecnología que lucra también con la ocupación en territorio palestino y con el pueblo palestino, y más vinculado en este caso a la cuestión cultural, hemos estado visibilizando y exigiéndole o contándole a diferentes artistas que son invitados a Israel para lavar su imagen y para normalizar un Estado supuestamente democrático, pero que es todo lo contrario. Entonces invita a figuras internacionales del mundo de la cultura y del arte y del deporte, en este caso, para legitimarse. El año pasado, Natalia Oreiro tenía programado, y siempre ha sido uno de sus principales mercados, viajar y hacer un show. Nosotros desde acá, desde Argentina y de Uruguay, hicimos una campaña y al final ella no terminó yendo, que eso también ha sido bastante reconocido por nosotros, de que los artistas y las artistas y los proyectos deportivos y académicos también, porque hay muchos lazos y mucho lavado de imagen, mucha propaganda por parte de Israel para sostener su modelo y su proyecto de muerte en territorio palestino. Y bueno, entonces hoy día estamos llevando adelante una iniciativa también por los rumores de que Argentina iba a jugar con Uruguay previo, digamos, en estas fechas FIFA, antes de empezar toda la eliminatoria para la Copa América, no, para el Mundial, mejor dicho. Y bueno, y creo que parte de eso es lo que nos convoca hoy día para un poco conversar acerca de eso. Otro de los ejes que vos señalaste también es el militar, y bueno, que tanto el Estado argentino como muchos estados en Latinoamérica, y también los estados locales acá en la provincia de Santa Fe, que es un gobierno de distinto signo político, si se quiere, que el gobierno nacional, también tiene muchos acuerdos con el Estado de Israel a la hora de pensar la formación de las fuerzas represivas y la incorporación de tecnología en lo que es la vigilancia del pueblo, acá en nuestra provincia. Sí. También hay campañas referidas a lo militar también. Sí, existe un eje de militarismo que creo que es uno de los más potentes y es el más evidente en realidad. Eso es lo que también nosotros siempre evidenciamos. Todo el militarismo israelí en Latinoamérica no es nuevo, lleva décadas y prácticamente desde nuestras dictaduras sangrientas, oscuras, ya viene habiendo un vínculo muy íntimo entre el sionismo y nuestros gobiernos neoliberales y obviamente autoritarios, el Estado de Israel vendía armas cuando existía un boicot y una sanción global para la Junta, que no venderle armas. El Estado de Israel desoía todo este llamado internacional para que haya justicia y para que se resuelvan todas las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que habían en nuestros territorios. El Estado de Israel fue el principal vendedor de armas, no solo a Argentina, también a Chile, también a Uruguay, en Guatemala, en Honduras, en México. Y después, una vez resueltos nuestros proyectos autoritarios, por lo menos de facto, y a la vuelta a la democracia, pero a la reinstalación de proyectos liberales, neoliberales, y hoy día con toda la vuelta fascista, no fascista que tenemos en nuestros proyectos políticos, Israel siempre ha lucrado y se ha nutrido de una complicidad y de un vínculo estrecho en la venta de armamento, en la formación militar y toda probada en territorio. Y eso, bueno, probada con los cuerpos del pueblo palestino. Eso siempre, y no lo disimulan, parte de su marketing, de todo su sistema de vigilancia, de inteligencia, dicen están probados en territorio y en cuerpos. ¿Y de quiénes? Del pueblo palestino, que igual viene resistiendo de una forma heroica, digna, y eso, su propia existencia es su principal fuente de resistencia y su organización, desde luego. ¿Vos has estado en territorio ocupado en Palestina? Exactamente, hermano, como sabrás, nosotros desde los movimientos existen diferentes iniciativas y programas en los cuales a veces existe la posibilidad de viajar para conocer en primera persona sobre la dignidad de este pueblo, sobre la fuerza y la potencia que tiene y también sobre la potencia que también tiene el enemigo en común que tenemos hoy día, que es cualquier proyecto que quiera ir sobre las libertades y sobre nuestras tierras, nuestros cuerpos, nuestros proyectos de libertad y de vida. Y eso, el sionismo es un enemigo contra la humanidad, yo diría. Entonces, como movimiento de solidaridad y eso, a favor de los derechos humanos, o con esa clave, hemos viajado particularmente a través de diferentes iniciativas. Yo viajé a través de un programa llamado PEAPI, que es el programa ecuménico de acompañamiento a Palestina e Israel, que tiene presencia permanente y acompañamiento desde del 2000, de los 2000 más o menos. Pero bueno, desde Argentina empezamos a viajar a partir del 2011 aproximadamente. Y bueno, y la situación, yo he tenido la oportunidad de viajar recientemente y también había viajado 2 años atrás, cada vez va siendo más compleja y más dura. Así que eso, he vuelto fortalecido y con toda mi admiración, y creo que va a haber cambios inminentes pronto, porque es insostenible este estado de situación en que vive el pueblo. Pero bueno, a su vez esto requiere de mucha organización, de mucho empeño, de mucha claridad a la hora de cómo organizar esta resistencia, que no solo tiene que ser del pueblo palestino, sino que también tiene que ser de la sociedad israelí y del mundo, ejerciendo presión para eso, para derrumbar este sistema, porque creo que la experiencia sionista en territorio palestino y con el pueblo palestino en particular es como... es el emblema del capitalismo, yo diría, de este sistema de muerte que impone fronteras, muros, que limita todo tipo de libertades, que tortura, que expropia, que expele todo tipo de, digamos, todas las formas de vida, la de nuestras como especie, pero también la de la tierra, la simbólica, la política, la cultural, intenta borrar todo rastro de diversidad y de vida. Entonces, creo que es un deber como seres humanos y como personas con conciencia, sumarnos a estas campañas y a estos llamados de nuestros hermanos y hermanas. Lo último, que el emblema que nosotros siempre tenemos desde el comité es que las balas que matan palestinos, hoy día, antes decíamos reprimen a nuestros pueblos, hoy día decimos reprimen y matan a nuestros pueblos. La bala que mató al Rafa Nahuel, a nuestros hermanos, a Santiago y a otros tantos, son muchas de esas armamentos que vienen de estos proyectos de muerte y también el entrenamiento y sobre todo la lógica represiva, criminal, de persecución a cualquier luchador social que tenga sentimientos de solidaridad y humanos en contra, obviamente, de sus sistemas de opresión, de desigualdad, de injusticia. Entonces, eso, como empezar a traer esas conexiones directas y múltiples que hay entre los proyectos que hoy día reinan en toda la geografía, no solo en Argentina o en Latinoamérica. Así por donde miremos siempre va a estar el brazo de los Estados Unidos, yanqui, el sionista y eso, y todo el poder colonial que sobrevive y se mimetiza y se transforma y va adquiriendo diferentes caras. Como los compas zapatistas lo llaman la hidra capitalista, que eso, que le cortás una cabeza y le nacen otra, y que bueno, nosotros tenemos que organizarnos, resistir, rebelarnos y hacer fisuras en este muro para algún día derrumbarlo definitivamente.